Radio Ubrique. Deportes. Jueves 12 de enero comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves 12 de enero vamos a inaugurar nuestra nueva sección dedicada al mundo del deporte y de la naturaleza, al senderismo, montañismo, excursionismo, deportes de aventura, etcétera, etcétera. El Refugio va a ser el programa en que va a acoger a partir de hoy y cada dos semanas toda la información relativa a estas disciplinas deportivas. Hoy vamos a arrancar con una nueva estructura, es digamos que en la continuación tomamos el relevo del programa que nos ha estado acompañando estos últimos años, coordinado por Juan Barea de Cara Norte, y lo hacemos desde otro punto de vista. Hoy, por ejemplo, vamos a viajar hasta el Camino de Santiago para conocer una de las rutas jacobeas que últimamente han sufrido un aumento de los peregrinos, de los visitantes que se deciden a realizar el peregrinaje a Santiago de Compostela, unos por motivos religiosos, muchos por motivos turísticos y deportivos, desde el punto de vista que lo vamos a hacer nosotros. Será una de nuestras secciones habituales, monográficos, viajes a diversas comarcas de la geografía nacional para conocer su naturaleza, su deporte y su cultura. Además de eso, también nos vamos a quedar en la subsección, queremos decir, siguiendo tus pasos con rutas cercanas a nuestra localidad, a Ubrique, a nuestro entorno, Sierra de Cádiz, Parque Natural de los Alcornocales, Parque Natural Sierra de Grazalema. Hoy nos vamos a quedar incluso en nuestro término municipal, vamos a visitar el nacimiento del Arroyo del Garciago. También vamos a dar algunos consejos prácticos para aquellas personas que se adentran en el mundo del senderismo sobre qué calzado es el más idóneo para realizar grandes caminatas según la época del año y según las necesidades que tengamos. Y también nos vamos a quedar con noticias de actualidad relativas a los deportes de aventura y al montañismo. Todo esto en unos instantes. Antes, como siempre, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Ahora en Avenida de España número 28, Cervecería La Fresquita, su lugar de encuentro, abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Local climatizado, zona wifi, aperitivos y tapas caseras. Desayuno con molleta, aceite de oliva y jamón por tan solo 2 euros. Recuerde, Cervecería La Fresquita en Avenida de España número 28. ¿Hace mucho que no oyes algo extraordinario? Pues sube el volumen de la radio y escucha, escucha. Porque solo en la semana extra de Milar, lavavajillas Edesa a un precio irrepetible. 299 euros. Esta y muchas más ofertas solo en la semana extra. Ven a Milar. Milar Swimbe. Siempre los mejores precios. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. En Caballero Reguera, con motivo de su 40 aniversario, gran oferta en electrodomésticos de todas las marcas. Venga a ver nuestra amplia exposición con precios nunca vistos. En Caballero Reguera inauguramos el nuevo año con una amplia oferta en electrodomésticos con precios increíbles. Venga a verlos y compruébelo usted mismo. Electrodomésticos de todo tipo con precios que no podrá creer. Muebles electrodomésticos Caballero Reguera Grupo Confort. 40 años haciéndote la vida más fácil. Ahora en Ubrique y para cuidarte por dentro y por fuera, Deliae, Centro de Estética, Herbodietética y Dietista Deliae. Disponemos de especialista en nutrición y dietética. Además, contamos con máquina de última generación global ortomedical, IPL radiofrecuencia para depilación láser, tratamientos de acné, manchas de pigmentación, rejuvenecimiento de la piel y lesión vacular. En Deliae, cavitación y radiofrecuencia para eliminación de grasa corporal y celulitis. Además, técnicas de reafirmación corporal y facial y una amplia gama de productos sensuales. Para sentirte guapa por dentro y por fuera, Deliae. Estamos en calle General Luque Arenas, número 13. Teléfono 956-46-3301 o 647-66-3388. Deliae. Salud y belleza. Y por apertura, durante el mes de enero, bonos descuento para tus sesiones. ¿Hace mucho que no oyes algo extraordinario? Pues sube el volumen de la radio y escucha, escucha. Porque solo en la semana extra de Milar, LED LG 42 pulgadas Full HD, 499 euros. Esta y muchas más ofertas solo en la semana extra. Ven a Milar. Milar Swim B, siempre los mejores precios. ¿Quieres comer bien y recuperar tu sonrisa? Dental Company Ubrique, la cadena líder en odontología de calidad para todos y precios sin competencia. Ahora te lo ponemos más fácil. Hasta un 20% de descuento en ortodoncias. Bracket de calidad al mejor precio. Implantes desde 75 euros al mes. Fácil de colocar, fácil de financiar. Limpieza bucal por solo 25 euros. Y como siempre, primera revisión y valoración gratuita y sin compromiso. 10% de descuento promocional en todos los tratamientos y financiación hasta 24 meses sin intereses. Dental Company Ubrique, en calle General Luque Arenas, número 6. Teléfono 956-46-47-10. Y 26 minutos de la tarde, vamos a arrancar en el día de hoy, antes de adentrarnos en el refugio, con varias citas. Por ejemplo, ya tenemos programado el partido de la categoría del grupo 6 de la categoría preferente Prebenjamín para este fin de semana, el que va a disputar el conjunto del Ubrique Unión Deportiva en Jerez, donde se va a enfrentar a la Sociedad Deportiva Mundo Nuevo el sábado a partir de las 12 y cuarto de la tarde. Por otro lado, también tenemos ya las citas del fin de semana en lo referente al tenis de mesa, tras la vorágine que trajo consigo los campeonatos de Andalucía de tenis de mesa, que se organizaron el pasado mes de diciembre, que organizó en este caso la Federación Andaluza conjuntamente al Club de Tenis de Mesa de Ubrique. Decimos que tras todo esto, este fin de semana vuelve la competición regular, la competición regular, la Liga de Tenis de Mesa en las distintas categorías donde militan equipos ubriqueños. Por ejemplo, en el grupo 3 de la Tercera Nacional, el sábado se disputa la 12ª jornada a partir de las 6 de la tarde en Cádiz, Club Tenis de Mesa, Bahía de Cádiz, Club Tenis de Mesa, Ubrique. También el sábado, dentro del grupo 5 de Superdivisión Andaluza, jornada número 10, a las 6 de la tarde, Club Tenis de Mesa Ubrique, Portuense Bar Los Olivos. Y la jornada se va a completar con el grupo 9 de la División de Honor, también el sábado, 5 de la tarde, en Jerez de la Frontera, Ergo Seguros Tenis de Mesa, Club Tenis de Mesa Ubrique. Además de esto, también queremos añadir que esta tarde tendrá lugar en el Bar Lobato la entrega de trofeos de lo que ha sido la tercera liga de ajedrez Bar Lobato. Será a partir de las 8 de la tarde y en ella pues se van a entregar esos trofeos al que ha sido vencedor de esta tercera liga, Francisco Lobato, al subcampeón Manuel Castro Y al tercer clasificado, Manuel Ordóñez, además habrá premios ya por distintas categorías. Sin nada más que añadir en lo referente a esto, nosotros nos adentramos ya en el refugio. El mundo de la excursión, el montañismo, el senderismo y los deportes de aventura tienen su cabida en el refugio, en la sintonía de Radio Brique. Esta es la sintonía que nos va a acompañar en esta sección que estrenamos, inauguramos en el día de hoy. Antes de nada vamos a explicar de manera general la intención, el objetivo que tenemos con esta nueva sección, el refugio dedicada a los deportes de naturaleza, los deportes que se realizan en la naturaleza como su entorno inmediato, senderismo, excursionismo, montañismo, alpinismo, etcétera, etcétera, y deportes de aventura. Por ejemplo, vamos a tener dentro de esta sección varias subsecciones, una dedicada, como hemos comentado antes en nuestro sumario, que vamos a dedicar a conocer, a viajar, a conocer diversas regiones, comarcas de la geografía nacional, un monográfico que nos va a explicar diversas zonas de nuestra geografía donde se puede disfrutar tanto de su naturaleza como de la práctica deportiva en ese entorno, como de la cultura que rodea a esas zonas. Hablamos, por ejemplo, de los Picos de Europa, de las Alpujarras, del Jerte, de la Vera, de la Ruta del Cister, que nos estarán acompañando en próximas ediciones. Hoy, por ejemplo, nos vamos a quedar con el Camino de Santiago. También queremos publicitar nuestro entorno más cercano, la Sierra de Cádiz, la Sierra de Grazalema, los Alcornocales, y lo vamos a hacer con la sección Siguiendo tus pasos, gracias a la colaboración con nosotros, o que han tenido con nosotros, la deferencia al grupo de senderismo del tercer tiempo de Villamartín, que tienen una excelente web donde encontrar información acerca, donde se puede encontrar información acerca de todas las rutas de nuestra comarca. Hoy, por ejemplo, nos vamos a quedar con una que será sin duda la más cercana, de las más cercanas que tratemos esta temporada. Hablamos del nacimiento del arroyo del Garciago. También vamos a dar a conocer a los aficionados a las grandes caminatas. Una de las dudas que se plantea cuando uno se inicia en este mundo es qué calzado es más idóneo para andar. Botas, deportes, pues cada uno son buenas según la utilidad que le vayamos a dar. Vamos a dar unas pautas para aquellos que todavía tengan dudas con respecto a esto. Y nos vamos a quedar también con las noticias relativas al mundo del montañismo y de los deportes de aventura. Por ejemplo, ya tenemos el calendario de las actividades oficiales no subvencionadas por la Federación Andaluza de Montañismo en la provincia de Cádiz, con un protagonismo esencial, como no puede ser de otra manera, de lo que va a ser nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Diversas citas que van a tener como referencia Ubrique o su entorno. También a comienzos de año ya podemos hablar de la licencia federativa, de las novedades que presenta esta temporada para todos aquellos que se vayan a federar por la Federación Andaluza de Montañismo. Y aparte, hablar de los 5 nuevos senderos homologados en el registro de la Federación Andaluza correspondientes a las provincias de Almería y Sevilla. También tenemos varias noticias ya relativas al ámbito nacional, como es lo que se ha hecho en el País Vasco, que ha declarado bien cultural los tramos del Camino de Santiago que atraviesan su territorio, ocurría el pasado martes, o una noticia negativa, y es que el Pirineo Navarro podría perder uno de sus hayedos más valiosos, ya que la empresa minera Magnesitas de Navarra ha comenzado a talar un hayedo el hayedo de Cibelti en la zona de especial conservación del Monte Alduide. Una mala noticia que enseguida estaremos explicando. Y cómo no, que también queremos hablar de la Transantártida, esa expedición, ese proyecto protagonizado por Ramón Larramendi, Albert Bosch, en este caso Alberto Uñorrategui, Juan Vallejo y Miquel Zabalza, que consistía en cruzar el continente antártico de costa a costa pasando por el Polo Sur. Tan solo lo habían

Por lo tanto, pongamos como ejemplo los meses de verano. En este caso, optamos por ir lo más ligero posible, por lo que se recomienda un modelo de mochila entre 40 y 50 litros. Es interesante que tenga en la espalda un sistema de evacuación de humedad, bolsillos laterales o una funda para la lluvia. En cuanto al contenido, no es necesario transportar comida para varios días, ya que cada pocos kilómetros hay pueblos donde se puede comer o comprar comida y bebida. De la misma forma, los productos para el aseo también se pueden adquirir durante el camino, por lo que no es necesario transportarlos. También es innecesario el material de acampada ni un montón de ropa de recambio, ya que los albergues disponen de lavaderos o lavadoras con todas las comodidades y en algunos hay hasta secadoras. Así que si te ha llamado la atención el Camino de Santiago, no lo dudes, siempre estará ahí. Puedes realizar la ruta que mejor se adapte a tus condiciones físicas, con mayor o menor kilómetros. Será una experiencia inolvidable. El calzado es el elemento clave para la práctica del senderismo y del montañismo. No hay un calzado ideal, sino que deberíamos elegirlo en función del uso que vayamos a darle. Se puede elegir un calzado tipo zapatilla en lugar de una bota o botín. Este último suele ser recomendable para proteger mejor el tobillo. El calzado tipo zapatilla da algo más de movilidad y si el frío lo permite se puede usar en cualquier época del año. Sobre el calzado es importante tener en cuenta que no dura para siempre. Aunque por fuera el estado sea bueno, la media suela, que es donde realmente está la amortiguación, va perdiendo sus propiedades con el uso. En cualquier caso, la suela externa nos indicará sin lugar a dudas cuándo renovar el calzado, si llegaran a desaparecer los tacos. También es importante pensar en el uso que vayamos a darle. Un calzado con poca amortiguación y un dibujo poco marcado en la suela no nos vendrá nada bien en una pedregosa ruta de montaña. De igual modo, unas botas de alta montaña serán un calvario para una ruta fácil en la que podamos encontrar incluso tramos de asfalto. En cuanto a la talla que vayamos a usar, se suele recomendar que el calzado de senderismo nos venga ligeramente grande, a fin de que en los descensos pronunciados los dedos no se compriman contra la parte delantera de la bota. Eso sí, que haya algo de espacio delante no significa que la bota nos vaya bailando. Es recomendable llevarla firmemente sujeta, sobre todo una vez más en las bajadas pronunciadas. Si tienes dudas, lo mejor es acudir a un establecimiento especializado. Otro aspecto importante a considerar es el precio. En el material para montaña y senderismo, como ocurre en muchos otros deportes, si nos vamos a las marcas de renombre como Salomon, Merrell o Trek, fácilmente nos encontraremos con precios por encima de los 100 euros por un par de botas. Podemos encontrar calzado de muy buena calidad por un precio entre 45 y 60 euros. Las características que hay que tener en cuenta son las siguientes: ligereza, ya que cada kilo de peso en las botas equivale a 5 kilogramos en la espalda. Impermeabilidad y transpiración. Busca un calzado que tenga una plantilla con buena capacidad de absorber y reducir la humedad y unas calcetas adecuadas que no sean de algodón para evitar que esté húmedo el pie. Capacidad de amortiguación. Fíjate muy bien en la suela y al probártelas que sean cómodas al paso. La suela debe ser flexible pero no demasiado, ya que debe tener cierta rigidez para mantener la estabilidad en terrenos irregulares. También debe ser antiderrapante y un cierto grado de adherencia y buena resistencia al desgaste. Comodidad en general, debe tener un mínimo de robustez, evita las hormas estrechas que compriman demasiado el pie, tus dedos deben tener libertad de movimiento sin llegar al extremo de perder estabilidad. Los sintéticos tienen mayor ligereza, flexibilidad, cierta transpirabilidad y comodidad, no tardan tanto en secar y se adaptan rápido al pie, sin embargo, son menos resistentes a la abrasión y pierden propiedades donde tienen mayor flexión. Las botas combinadas tienen piel en las zonas más expuestas a agentes externos y sintéticos en donde se requiere más comodidad. Cuantas menos costura tenga, mayor impermeabilidad. El forro puede ser con membrana para mayor impermeabilidad o sin membrana, que son más baratos. Hay otras marcas como Merrep, Absolo, Timberland, que son más económicas en comparación con las marcas emblemáticas para trekking o montañismo en general a nivel profesional o avanzado. Obviamente son mucho más caras como la Sportiva, North Face, Mammut, Boreal, etc. Sin embargo, estas marcas económicas han sacado algunos modelitos con un alto nivel técnico. En trekking, o existen botas para toda la temporada o solo para invierno. La diferencia radica en la capacidad de aislación del frío, humedad y filtración del agua por nieve y o hielo, por lo que los materiales pueden cambiar. Generalmente, las de toda la temporada son de cuero. El modelo y costo del calzado lo deberás elegir tú. Conoce las rutas y senderos de la Sierra de Cádiz y de los Alcornocales en Siguiendo Tus Pasos, por gentileza del grupo de senderismo El Tercer Tiempo. Hoy vamos a darnos un paseo por una ruta cercana a nuestra población. Hablamos del nacimiento del Arroyo Garciago, una ruta con un recorrido de 6,44 kilómetros y una dificultad baja. Ruta de corto recorrido y gran espectacularidad, que nos permitirá disfrutar de uno de los principales manantiales del término de Ubrique. Concretamente se trata del nacimiento del Arroyo Garciago, de notable caudal y corto recorrido, pues de inmediato encuentra el cauce del Arroyo Garganta de Barrida y muy poco después el río de Ubrique en su carrera hacia los Hurones. El nombre proviene de una antigua alquería fortificada en época musulmana, destruida en 1472 por la hueste del Marqués de Cádiz. La población emigró al vecino Ubrique, quedando muy pocos restos de edificación, muros derruidos, piletas para el ganado y algunas tumbas pegadas a la pared rocosa. Un poco más abajo, en las inmediaciones del hotel, el nacimiento de los 20 pilares, de basamento romano, testimonia el aprovechamiento de tan rico manantial durante al menos 2 milenios. A la hora de visitarlo, es recomendable esperar algún día soleado tras un episodio de lluvias fuertes que hayan permitido rellenar los acuíferos de la zona. Iniciaremos la ruta buscando el Colegio Público Ramón Crosa, a cuya espalda discurre y en cuyo entorno se han hallado numerosos restos neolíticos. Nos servirá de referencia el mirador de la antigua Viña del Perro, frente al que comienza, dejando a un lado la puerta principal del colegio. Después de rodear un largo muro de contención, iniciamos el camino propiamente dicho, tras cruzar una cancela, dejando a nuestra derecha las últimas casas en dirección a unas explotaciones ganaderas. A nuestra izquierda veremos unos grandes farallones calizos de color anaranjado, conocidos como el Salto del Pollo. En su erosionado relieve podemos ver, con un poco de imaginación, la silueta de esta ave. Pronto caminaremos sobre un canchal desde el que el paisaje se abre con vistas muy hermosas al suroeste de Ubrique en la salida hacia Cortes de la Frontera y desde el que ya oiremos el ruido del agua. Tras cruzar otra cancela y siguiendo la línea de cortados, llegamos a la primera de una hilera de surgencias, donde el agua brota directamente de la roca a gran presión. Si el caudal lo permite, lo salvaremos para alcanzar el resto de nacimientos. En caso contrario, buscaremos el camino por la parte alta de este primer nacimiento, para lo que habremos de practicar un poco de trepada. Una vez arriba, tendremos la opción de visitar una segunda surgencia paralela a la anterior o dirigirnos directamente al nacimiento principal, situado al pie de una pared lisa y dotado de tal fuerza que surge en vertical como si de un geyser se tratara. El lugar es de una gran plasticidad, con la extensa superficie pétrea desplegada como un lienzo donde se hubieran mezclado grises, ocres y anaranjados. A sus pies, la pequeña laguna en cuyo centro nace el agua. Justo en el punto de salida se construyó un pozo de captación para el abastecimiento de Ubrique, actualmente en desuso. Su tapa metálica impide la salida natural del agua, que fluye a borbotones por las junturas y se lanza en carrera libre hacia la ladera abajo. Si disponemos de tiempo, podremos rodear el macizo y subir a los miradores de su parte alta y visitar los restos de la antigua alquería fortificada en época musulmana. Allí nos espera un hermoso paisaje que disfrutaremos con el rumor perenne del agua a nuestros pies y el planeo de los buitres sobre nuestras cabezas. La vuelta podemos hacerla por el mismo camino, continuar buscando la cañada de la Breña, la carretera de Cortes, acercarnos a la fuente de los 20 pilares y volver al mirador. En lo referente a las características del recorrido, destacamos que el carril es amplio en el inicio de la ruta desde las afueras del pueblo, que pronto desaparece y se transforma en una senda encajada entre el muro de piedra y una valla metálica. Después, apenas es perceptible por cruzar un prolongado canchal. El resto es una vereda poco marcada, pero sin posibilidad de pérdida, porque los paredones de nuestra izquierda nos marcan el camino. En un momento del recorrido, debemos cruzar una alambrada buscando un paso de escalera. Escuchas El Refugio, Deporte y Naturaleza, en Radio Ubrique. Siete y seis minutos de la tarde, continuamos en El Refugio, dedicado al montañismo, al senderismo, a los deportes de aventura y naturaleza. Y lo vamos a hacer ya quedándonos con las noticias de actualidad relativas a estas disciplinas deportivas. Comenzamos con el, ya que estamos a principios de año, mes de enero, han salido publicados lo que van a ser los las actividades oficiales no subvencionadas por la Federación Andaluza de Montañismo, un programa que comenzará en el mes de marzo y va a concluir en octubre y que contiene además las más diversas modalidades como travesías, jornadas o incluso carreras competitivas. En este sentido, vamos a comenzar destacando que de las las nueve actividades que tienen programadas, la primera de ellas va a ser una jornada de divulgación que va a tener lugar durante ese mes de marzo. Son valederas para la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia y la Travesía Infantil Juvenil. La segunda prueba programada se va a celebrar los días 23, del 23 al 25 de marzo. De esta ya hemos hablado. Los 9, 10 y 11 de marzo. Hablamos de la primera ultratravesía Sierra del Bandolero, organizada por el Club Senderismo Tritón, que ya hemos comentado en este espacio. También habrá un encuentro montañero en torno al 15 de abril, bajo la dirección del Club de Senderismo de Camaleón. El 17 de marzo tendremos la segunda carrera por montaña Nutrias Pantanera, que será, como decimos, la cuarta cita del calendario oficial en Cádiz. organizada de nuevo por el Club Deportivo Nutrias Pantanera, en su segunda edición, y que prácticamente tendrá casi el mismo recorrido de la primera. En torno a finales de abril tendrá lugar la novena travesía de resistencia Parque Natural de los Arcos Locales y del Estrecho, una prueba que está incluida en la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia organizado por el Club de Montañismo Quercus. En mayo, el Club de Senderismo Camaleón realizará la travesía popular de Igualdad en el Deporte. Y, por ejemplo, tenemos ahí 8 y 9 de junio, donde de nuevo el Club Senderismo Tritón organiza la segunda ultra travesía de Ubrique-Gibraltar. La primera, ya saben, que tuvo lugar el pasado año, es que está organizado por los componentes o promovido por los componentes ubriqueños de este club de Prado de Rey. Además, va a ser la séptima cita de este calendario gaditano. La octava, el 6 y el 7 de octubre, organizado por el grupo de empresas Casa, la segunda travesía infantil y juvenil de Cádiz. Y el programa se va a cerrar el 20 de octubre con la 17ª travesía de resistencia Sierra de Grazalema, también puntuable para la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia y organizada por el Club de Senderismo Tritón. Por otro lado, también queríamos destacar que este año la licencia federativa de la Federación Andaluza de Montañismo presenta importantes novedades. Por ejemplo, es la de la incorporación de la bicicleta de montaña para el entrenamiento. Va a ser, digamos, que la más interesante para todos aquellos que se federan. Además de esto, los entrenadores y jueces van a tener que tener una licencia especial. No solo le va a valer la de los usuarios al uso, como puede ser cualquier senderista montañero que se federe. La tercera novedad, además de estas dos, va a ser para aquellos que deseen adquirir la licencia B3 de montaña, que es destinada para los casos de alturas superiores a 7.000 metros, deben obtener un suplemento especial. Digamos que son las novedades que este año ha incluido la Federación Andaluza de Montañismo. También hay que recordar que esta licencia es importante para los montañeros, ya que junto a la licencia se adquiere un seguro del que este año se va a encargar la empresa Brimaral, y que va a cubrir cualquier riesgo que pueda correr mientras el montañista realice su actividad. Las prestaciones de estos seguros son diferentes dependiendo del tipo de licencia que posea el deportista. No está limitada en los casos de asistencia médico-quirúrgica sanatorial, en la farmacéutica tampoco en el territorio español, pero los casos de rehabilitación tras accidente deportivo en las pruebas de especial diagnóstico sí, y va a haber diferencia. Pues ya decimos, aquí desde siempre, y no solo nosotros sino todos los que practican deporte, es aconsejable estar federado si es una práctica habitual y se suele participar en distintas pruebas. Nunca está de más, y siempre es algo que tienes ahí para respaldar la actividad física ante cualquier eventualidad que pueda surgir. También tenemos que hablar de los 5 nuevos senderos homologados en el registro de la Federación Andaluza. Pues son senderos, 5 nuevas rutas, 4 de pequeño recorrido y uno local en Almería y Sevilla. Pues bien, uno de los 5 senderos incluidos es el PRA 372 Reúl Alto, ubicado en el municipio de La Roya, en Almería. Esta homologación ha sido promovida por el Ayuntamiento de La Roya, y la ruta recupera antiguos caminos que se hallaban en desuso y que habían incluso desaparecido parcialmente. Otro de los caminos homologados es el PRA 373 Púlpito La Parral de Fondón, también en la provincia de Almería, y también ha sido promovido por el Ayuntamiento de esta localidad. Recupera parte de una antigua vereda y muestra parte del patrimonio paisajístico del municipio. Tiene un recorrido de 15,4 kilómetros. El del Reúl Alto que hemos comentado antes tiene un trayecto de 13,4. O el tercer sendero, también de pequeño recorrido, es el PRA 10, Ruta del Toruño, en Isla Mayor, en Sevilla, y también promovido por su ayuntamiento. Se ha realizado dentro del taller de empleo Choza Medioambiental Vado de los Vaqueros. Y este proyecto busca fomentar la práctica del senderismo y el turismo ornitológico de naturaleza dentro del espacio natural de Doñana. El recorrido de 15,8 kilómetros se puede hacer tanto a pie como en bicicleta. El cuarto de estos senderos es el PRA 218 Ruta del Agua de Guillena, en Sevilla. También ha estado por detrás el Ayuntamiento de Guillena y es un itinerario turístico alternativo propuesto por el consistorio con la colaboración de distintas administraciones, aprovechando las características del trayecto y apostando por el desarrollo ecológico. El trayecto es de 14,3 kilómetros, está delimitado y restringido y es de gran interés ecológico. Por la ruta fluyen las riberas de Huelva y Cala, con dos refugios, los de Cantalobos y la Casa de los Cazurros. Además, hay varios merenderos y miradores, como el de la Solana del Recio. Y por último, el quinto sendero es el SLA 154, Ruta del Barranco Colorado, también en Isla Mayor, en Sevilla. Al igual que el anterior, que el que hemos comentado, que el del Toruño, en Isla Mayor, se ha realizado dentro del taller de empleo Choza Medioambiental Vado de los Vaqueros y tiene un recorrido de unos 10 kilómetros. También queríamos comentar en el día de hoy el éxito de esa expedición transantártida que han realizado los montañeros Iñurrategui, Vallejo y Zabalza. Tras finalizar después de 55 días en Bahía Hércules, alcanzaron el Polo Sur el pasado 29 de diciembre y continuaron hacia la costa. Hasta entonces solo 8 personas han logrado esta travesía extrema, es decir, cruzar la Antártida de costa a costa pasando por el Polo Sur, toda una aventura. En un resumen de lo que ha sido esto, han recorrido 3.400 kilómetros en completa autonomía, es decir, sin ningún apoyo exterior. Han transportado sus enseres, su ropa y todo lo necesario en grandes trineos y se han desplazado con esquís a través de un terreno sumamente complicado. Eso sí, lo han hecho a través de cometas. Hay que destacar que han soportado temperaturas que en algunos momentos han alcanzado los 45 grados bajo cero. Condiciones que también se volvieron más difíciles con la aparición de tempestades, violentas tempestades. Aunque ya decimos que la ausencia de viento también le ha complicado las cosas porque ellos han estado moviendo a través de cometas. Las cometas polares son, digamos, la última revolución de las travesías polares, que son auténticas velas que ayudan a mover los pesados trineos de hasta 170 kilos, convirtiéndolos prácticamente en navíos con patines que atraviesan la Antártida. Gracias al viento que captura, los miembros de la Transantártica han logrado recorrer distancias impensables sin ayuda motorizada. Por ejemplo, en 14 ocasiones han recorrido más de 100 kilómetros por jornada, incluso en una llegaron a alcanzar los 180 kilómetros. Pues una buena noticia, siguen los expedicionarios y los deportistas españoles afrontando grandes retos como este de la Transantártica 2011. Y para ir despidiéndonos también, y sobre todo hoy que hemos hablado del Camino de Santiago, destacar que el País Vasco ha declarado bien cultural los tramos del Camino de Santiago que atraviesan su territorio. Lo hizo el pasado martes con los dos caminos que atraviesan el País Vasco y lo han declarado bien cultural calificado con la categoría de conjunto monumental. Esto lo que va a permitir sobre todo es proteger cerca de 700 hitos jacobeos que se encuentran en los dos caminos que cruzan el País Vasco. Una muy buena noticia que la Administración sigue apoyando estas rutas, y en este caso la ruta jacobea. Otra noticia del norte pues no es tan positiva como esta, y es que la empresa minera Magnesitas de Navarra ha comenzado a talar el hayedo de Zilbeti en la zona de especial conservación del monte Alduide, y con el objetivo de abrir una mina a cielo abierto. Destacar que este hayedo de Zilbeti, del que los entendidos dicen que es uno de los más bellos bosques de Navarra, parece que tiene las horas contadas. Hace unos días, como decimos, esa empresa, Magnesitas, comenzó a talar hayas para ampliar el acceso de camiones hasta el punto en el que abrirá una mina a cielo abierto para extraer 800 toneladas de mineral. Hay, por ejemplo, según el Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo del Gobierno de Navarra, estos trabajos de prospección no se salen de los márgenes del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal y la declaración de impacto ambiental ya aprobada. Y el hecho de realizarse en Navidad ha sido simplemente porque responde a la necesidad de la empresa de realizar unas pruebas de material que deben estar incluidas a mediados de enero. Por contra, las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y Coordinadora Monte Alduide, así como France Natura Environnement, Amis de la Tierra y WWF France, Greenpeace, o sea, un buen número de asociaciones ecologistas y de protección del patrimonio, han iniciado una campaña en Internet solicitando la paralización del proyecto. La mayoría de los pueblos afectados apoya el proyecto con el fin de mantener los 180 puestos de trabajo de la empresa Magna, que tiene actualmente una mina en Esteríbar, un valle que es colindante al monte Alduide. Por lo tanto, conflicto y problemas con la construcción, como decimos, de esa mina en uno de los entornos protegidos en los hayedos de Navarra mundialmente conocidos. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy porque ya nos hemos sobrepasado nuestro tiempo. Esperemos que esta propuesta de hoy del refugio les haya gustado y estaremos aquí dentro de 2 semanas con nuevas sugerencias y siguiendo más o menos el guión propuesto en el día de hoy. Nosotros volveremos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes.